al noroeste del país de Orgen, sobre el tallo que une la flor de loto y sus estambres, oh maravilla, habéis adquirido la sublime realización. Se os llama el nacido del loto, Padmasambhava. Y estáis rodeado por un cortejo de numerosos dakinis. Practicamos siguiendo vuestro ejemplo. Venid, concedernos vuestras bendiciones. Concedernos las cuatro iniciaciones para la práctica sublime. Disipad los obstáculos, apartad a los seres maléficos y falsos guías y otorgarnos las realizaciones ordinarias y supremas. Om Ahum Besaguru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Besaguru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Besaguru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Besaguru Pema Terence. Pensa Samaya Sa Sa Sarva Siddhi Palahum. Ahri Maharini Sara Sari Yatsida Riri Sasa. Guru, junto con vuestra corte de dakinis, a nosotros los hijos fervientes, conceded a nuestro cuerpo la bendición de vuestro cuerpo iluminado, a nuestra palabra la bendición de vuestra palabra iluminada, a nuestra mente la bendición de vuestra mente iluminada. Queréis otorgarnos las cuatro iniciaciones. Bendecidnos, otorgarnos las cuatro transformaciones de nuestro continuo mental, concedernos la gracia de ejercitarnos y realizar los cuatro caminos. Bendecidnos para que obtengamos los cuatro cuerpos. Om Ahum Bensaguru Pema Dewa Dakini Kaya Abhi Kensa Om Waka Abhi Kensa A Sita Abhi Kensa Hum Sarva Abhi Kensa Ri. Namo Amitabha Ye. Homenaje a Amitabha, al señor del campo puro de felicidad, Pemaku, que se encuentra en la dirección de occidente, al inmortal vencedor de luz infinita, dirijo mi plegaria. Concedernos vuestras gracias y realizaciones, bendecidme para que realice la vida primordial. Al segundo Buda, en la ciudad del lago, surgido del loto, a los villadaras y a la cena de las asambleas de los idas, dirijo mi plegaria. Concedernos vuestras gracias y realizaciones, bendecidme para que realice la vida primordial. A Mijun Dorje, el Bhagavad inmutable que somete por este juego a los demonios. A los sublimes y gloriosos lamas raíces del linaje de transmisión, dirijo mi plegaria. Concédenos vuestras gracias y realizaciones, bendecidme para que realice la vida primordial. A los senos de los yidas, que manifiestan innumerables emanaciones apacibles y irritadas, a Paldan Lama, Mahakala, Sandogma, dirijo mi plegaria. Concédenos vuestras gracias y realizaciones, bendecidme para que realice la vida primordial. Al océano de los protectores de la doctrina y a los que están ligados a mí por juramento, dirijo mi plegaria. Concédenos vuestras gracias y realizaciones, bendecidme para que realice la vida primordial. Por la gracia de esta plegaria puedan ser disipados los duelos, alejadas las enfermedades, pacificados los malos espíritus, apartados los obstáculos y puedan acrecentarse la vida y el resplandor de las obras de sabiduría. Puede alcanzar el estado de Buda y ser indiferenciado del Señor de la Luz Infinita. Homenaje a las tres joyas y a las tres raíces, en los lugares de refugio tomamos refugio, a fin de establecer a todos los seres en la budeidad, desarrollamos el perfecto espíritu del despertar. Homenaje a las tres joyas y a las tres raíces, en los lugares de refugio tomamos refugio, a fin de establecer a todos los seres en la budeidad, desarrollamos el perfecto espíritu del despertar. Homenaje a las tres joyas y a las tres raíces. En los lugares de refugio tomamos refugio. A fin de establecer a todos los seres en la unidad, desarrollamos el perfecto espíritu del despertar. Emanadas de la inmensidad primordialmente pura, aparecen nubes de ofrendas que llenan el cielo y la tierra. Elixires, remedio, tornas, elixires de racta y sus diosas de ofrenda que se hacen inagotables como maravillosa ofrenda. Sobre una flor de loto aparecemos como el bodhisattva blanco. Delante de nosotros, sobre un asiento de loto y luna, está el protector Amitabha con el cuerpo. y sus dos manos en el gesto de meditación. Sostiene el bol de medicante, viste los ropajes amarillos de monje y está sentado en la postura de diamante. A su derecha se encuentra el poderoso en el mundo, blanco, un rostro, cuatro brazos, dos manos unidas delante y las otras dos, derecha e izquierda, sostiene el Himala y un loto. Permanece de pie sobre un loto y una. A la izquierda se encuentra Chatalorji, el de los grandes poderes, un rostro, dos brazos, el cuerpo de color azul. Sostiene con la mano derecha un dorje y con la izquierda una campana. Permanece de pie sobre un loto y luna. Está rodeado por innumerables budas, bodhisattvas, avakas, de las tres letras, de las tres puertas, de las tres divinidades principales, la luz que radia invitándoles a venir efectivamente desde Guaché. Om Amideva Rimensa Samaya Sa Sa Hum Manjo Tixtalem Adipu Tratisaho Om Hum Tram Riha Abikensana Om Bensa Argam Padyam Dupe Dupe Alke Niente Neuide Shatta Tratisaho. Nos postramos y hacemos alabanza. Del cuerpo de las cualidades, la luz irá de servir. Desde Guaché, cuerpos de Amitabha, guirnaldas de mantras y diversos atributos, caen en lluvia y se funden en nosotros. Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tathagata Om Amite Amitobhave Amitasambhave Amitavichin Amitagamini Gagana Kirtikare Sarvale Chanchayankari Soha Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataya Samyak Sambuddhaya Tayata Om Amite Amitobhave Amitasambhave Amitavichinte Amitagamini Gagana Kirtikare Sarvale Chachayankari Soha Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tayata Om Amite Amitobhave Amitasambhave Amitavichinte Amitagamini Gagana Kirtikare Sarvale Chachayankari Soha Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tayata Om Amite Amitobhave Amitasambhave Amitavichinte Amitagamini Gagana Kirtikare Sarvale Chachayankari Soha Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tayata Om Amite Amitobhave Amitasambhave Amitavichinte Amitagamini Gagana Kirtikare Sarvale Chachayankari Soha Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tayata Om Amite Amitobhave Amitasambhave Amitavichinte Amitagamini Gagana Kirtikare Sarvale Chachayankari Soha Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataya Samyak Sambuddhaya Tayata Om Amite Amitobhave Amitasambhave Amitavichinte Amitagamini Gagana

Visualización 3 según los sutras, mientras si queréis podéis seguir recitando el mantra. Diga que el espíritu concentrado sobre un solo punto, con intensa devoción, visualizamos a Buda Amitabha delante de nosotros, con su prominencia craneal, sus pestañas largas, sus cabellos de un azul profundo, con el pelo blanco entre las cejas enrollado hacia la derecha, como una concha de estrógila. Amitabha nos está mirando y hablando. Nos dice que el esfuerzo que estamos haciendo se traducirá en el hecho de que tanto nosotros como los que nos están ligados renazcamos en Devachan. Nos acercamos a Amitabha, que nos toca la cabeza, y pensamos que hemos logrado el estado de la inmortalidad. La concentración puntual de la mente en Buda es una suprema meditación de Shine Mahamudra. Seguimos con el mantra. Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre. Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, Om Be Madre, visualización 8 con las sílabas, con la letra RI. Visualizamos que guirnaldas rojas de RI salen de nuestra boca, entran por la Amitabha, bajan al corazón, salen por el ombligo y entran por el nuestro y disuelven nuestro corazón donde está Amitabha. La cadena de fuego radiando luces multicolores baña el cuerpo de Amitabha en Devachan, del que surgen numerosos cuerpos, guirnaldas del RI, y barras rojos de 5 puntas. Estas bendiciones de cuerpo, palabra y espíritu caen sobre nosotros como copos de nieve sobre piedras calientes. Recibimos así sus poderes e influencia espiritual. Al recitar Ri numerosas veces, se transmuta el apego y el deseo. Ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri. Vamos al punto 6, purificación y práctica de larga vida, en la página 91. Emajo, oh maravilla, al perfecto Buda de la luz infinita, al gran compasivo y al impotente, así como a todos los Budas y Bodhisattvas que me rodean, rendo homenaje y suplico fervientemente que me conceda la realización de larga vida. Visualizamos que del cuerpo de Amitabha emanan las 5 diosas, principios femeninos de los 5 grandes elementos que irradian y danzan cambiando en ellas la pura esencia de los elementos exteriores: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Los interiores: carne, sangre, calor, soplo, mente. Las 5 sabidurías, los 5 kayas y la bendición, dignidad y gratitud. A continuación, las 5 diosas se disuelven en luz y se transforman en néctar de inmortalidad en el bol de mendicante de Amitabha, del que fluye un raudal continuo de néctar, amrita, que penetra en nuestro cuerpo, llenándonos instantáneamente de salud, fuerza y bienestar mientras recitamos el mantra. Este néctar nos penetra por el orificio de Brahma y por la boca. Todos los actos negativos, los velos, las enfermedades y los obstáculos a nuestros deseos y vidas se escapan del cuerpo por la parte inferior, el ano, y la planta de los pies, bajo la forma de un líquido hecho de sudor con el que son expulsadas las enfermedades y demonios. Uno se convierte así en un villadara de larga vida. Nuestro cuerpo se llena de néctar, transparente como cristal, parece un vaso lleno de leche transparente y luminoso. Meditamos en que somos los depositarios de Rigpa, el conocimiento de los villadaras de larga vida. Gracias al néctar de la inmortalidad que llena nuestro cuerpo, somos totalmente liberados de la inquietud, la debilidad y la enfermedad. Primero recitamos el mantra Om Ahum Amidewa Ayusidihum cuando el cuerpo está lleno de ambrosía, Om Rum Suha, y para finalizar hay que repetir numerosas veces simplemente la sílaba Trum. Om Ahum Amidewa Ayusidihum Om Amidewa Ayusidihum Om Ahum Amidewa Ayusidihum Om Ahum Amidewa Ayusidihum Om Ahum Amidewa Ayusidihum Om Ahum Amidewa Ayusidihum Om Ahum Amidewa Ayusidihum Om Ahum Amidewa Ayusidihum Om Ahum Amidewa Ayusidihum Om Disolución. Amitabha y las divinidades principales, habiéndose fundido en luz, se absorben en mí por el orificio de Brahma. A continuación, este es cerrado por la selva Ham y un doble dorje cruzado. Nuestro cuerpo, parecido al arco iris, unión de claridad, vacuidad, indestructible, es semejante al cuerpo de Victoria. Tan pronto como haya llegado fuera de esta vida, puedan hacer ahí sin la interrupción de otras existencias y ver la paz de la luz infinita, Buda Mitama. Buda se utilizaba de las 10 direcciones, concedernos nuestra gracia para que los votos y deseos así formulados puedan realizarse sin ningún obstáculo. Tayata pensaría algo Buda en esa hora. Oh maravilla, maravilloso Buda de la luz infinita, tenéis a vuestra derecha al Señor de la gran compasión y a vuestra izquierda el bodhisattva de los grandes poderes, con los que estáis rodeados por una asamblea ilimitada de budas y bodhisattvas. La dicha y el bienestar son inconmensurablemente maravillosos en este reino paradisíaco que se llama Rinpoche. Tan pronto como haya transmigrado fuera de esta vida, puedan hacer ahí sin la interrupción de otras existencias y ver la faz de la luz infinita. Buda Mitama, Buda se bodhisattva de las 10 direcciones, concedernos nuestra gracia para que los votos y deseos así formulados puedan realizarse sin ningún obstáculo. Oh maravilla, Tayata pensaría en la voluntad del Señor. Oh maravilla, glorioso Buda de la luz infinita, tenéis a vuestra derecha al Señor de la gran compasión y a vuestra izquierda el bodhisattva de los grandes poderes, con los que estáis rodeados de una asamblea ilimitada de budas y bodhisattvas. La dicha y el bienestar son inconmensurablemente maravillosos en este reino paradisíaco que se llama de Noche. Tan pronto como haya transmigrado fuera de esta vida, puedan hacer ahí sin la interrupción de otras existencias y ver la faz de la luz infinita Buda Mitama. Buda se bodhisattva de las 10 direcciones, concedernos vuestra gracia para que los votos y deseos así formulados puedan realizarse sin ningún obstáculo. Tayata pensandría agua Buda Mitama. En Dehuachén, hacéis girar la rueda del Dharma, miráis continuamente a los seres con compasión, habéis hecho la promesa de protegerlos, que gracias a vos habitaban el gesto de meditación. Vuestros mil brazos son los mil monarcas universales, vuestros mil ojos son los mil budas de este nuevo eneón. Enseñáis a los seres según lo que conviene a cada uno, que gracias a vos, puro chanres y todos sean. En el palacio sagrado de San Lochen sois el señor de la Mahayana y de toda su familia. Penséis a las asambleas de las fuerzas dañinas y de los malos guías, que gracias a vos, Buda depositario del Bajra, todos se obtienen. Con un mérito estable como una montaña, los depositarios. secretario de la NASA ilumina como el sol y la luna, vuestra fama se extiende basta como el cielo. Que por estos deseos auspiciosos aquí y ahora, todo sea excelente felicidad. Excelente felicidad de día, excelente felicidad de noche. También excelente felicidad a mediodía, día y noche, siempre excelente felicidad. Que gracias a las tres joyas, todo sea auspicioso. La disolución. Quien ve la convergencia ve a uno. El misterio de todos los universos, el principio y fin de todas las cosas es revelado por este único conocimiento. La paz, la felicidad indestructible, la compasión universal por los seres ignorantes y la capacidad de liberarlos surgen de este único entendimiento. Vamos a las plegarias de larga vida, por favor. Primero la plegaria de larga vida para su santidad de la llama. Garrida wey cor wey sin cambiar, penande wa malu yum wene, chere si wanten sin yak soji, sape si te bardo ten yuji, yer kunin yer anzun. Yer con rien le jigdu karma pa, yer con dun sun wangur karma pa, o je do dul trin le sham kensel, de chen to ki kor lo ta rel pa, do sun ye we ter chen karma pa, yap se yu par che pe si so, Kelpa kelpei bardu shabten sel, Gagi zap san sungi san wala, Te san rupa nyim por de bayi, Pona lo pe de nam tam cheni, Jagir chuvo tabu ye yurchi, Pe mayune tuk je tok chen, Chogi trulku pema de jeru, Dorje sungi mogor so chesel, Serin dadan lungi ruparashu. Om so dinge do nying podak chan kayula, Rime tembe yel tsem do weyen, Chogi trulku gomay nam darshin, Chape ten chin sen re ye yur chi. Palen lama chape ten patan. Kanyan yon la de ki yun wadan. Dakshen manu tsok sari kyanne. Nyur du san je sala ge parashu. Senam di tan che si pa nyip ton ne nye peranan pa ye. Yehana chiva lak trupa yi si pe solero alewa. Chamber pago jitar kien padan kuntu zampo de yandishin. Te da kunji jesu da lokchin gerwa di da tan charatun. Gerwa di la gerwo kyun senan jese sosun. Senan jese le chungwe dampa kunji to parjo. Sangye kusunye pejim la dan chenye mi yurden pejim la Kendo mi chedun pejim la ki Chitan nung wa men la rupara shu Chamchup sengye rinpo che ma che panan che yurji Che panyam pa me padan Muchas gracias. Me ha gustado venir a practicar estas noches con ustedes. Muchas gracias a la Machimpa que me ha invitado y muchas gracias a ustedes que me han acompañado. Os pido disculpas por mis equivocaciones. Soy un simple monje cada vez más tonto. Gracias a Dios. Gracias.